Queridos, queridas tripulantes, navegantes de esta hermosa balsa. No veas a los demás, al enemigo, al imperfecto, al eterno rival. El otro siempre tiene carácter especular. La maldad solo existe si estamos, si la regalas. Cosa que puedas comprar, cuerpo que... Viernes 28 de marzo, una mañana plenamente otoñal aquí en la Santísima. Con el todo, cuando respiras, no te angusties jamás por el destino. El universo es sabio y te traerá justo lo que necesitas. La barca se echa al agua, abandona la quietud, la seguridad de la tierra firme y comienza a navegar. Sigue desde el interior. Nunca te aferres ni reclames lo que no ha de ser. Eso es como intentar calmar la sed con el alcohol. Acostumbrarme a sentir que no hay distancia suficiente para el corazón. Como no hay distancia suficiente para el corazón. Qué bueno que estemos navegando juntos, qué bueno comenzar la mañana navegando en la balsa. No me ves, no tengas miedo, en gotas de agua te visitaré y te abrazaré en la luz del sol. Mientras comienza Daniel Melingo y su canción de Linchera, les cuento que, claro, viernes, día de muchas visitas. Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar. Buenos días a Nacho, qué bueno que esté vivo. Ando como el caracol. Buenos días, Adriana. Les decía viernes. Día de la columna de Ale. Día de la columna de Ecos Regionales. Día de la columna de Leandro. O sea, tremendo día. Y en el eterno trajinar, ellos desechan melancolía. Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a las vías van los lincheras. Y al llegar se oye un peón entonar esta canción. ¡Lincheras! ¡Lincheras! Corro el mundo y no sé a dónde voy. Que gano, lo gasto, lo doy. No sé llorar. Y en la vida deseo triunfar. Melingo dice, en la vida deseo triunfar. ¿Qué querrá decir eso? Pero sí, cómo no. Les decía, un viernes cargado de información, un viernes

de Ecorregionales para, bueno, adelantarles algo de lo que tendrán los lectores a partir de la media tarde de hoy, viernes 28 de marzo. Naturalmente que no podemos sustraernos de lo que acontece en el ámbito político, y ya lo hemos dicho en reiteradas veces, es el principal estímulo que tienen los lectores en Ecorregionales, pero no solamente eso. Por supuesto que tratamos de equilibrar la información en la medida en que también en otros ámbitos sociales, culturales, deportivos, aparecen noticias que mucho interesan a la sociedad en general, pero no podemos sustraernos a decir, al menos, que continúan lanzándose, presentándose distintas listas, infinidad de listas, en los distintos partidos políticos que habrán de competir el 11 de mayo, no solo por la intendencia, y ya lo hemos reiterado, sino también otra cosa que se juega mucho y que quizás queda un poco en segundo plano, pero no lo es tanto, las bancas de los ediles. Es donde también el tema político pesa, más en estas circunstancias cuando mucho se juega no solo en el ámbito político, sino también en otros aspectos que ustedes imaginarán. Más allá de eso, entremos a lo que nos ha dejado este mes de marzo en materia de actividades infinitas con relación al mes de la mujer. Anoche se llevó a cabo en el Teatro Artigas una ceremonia muy emotiva en la que muchas fueron las mujeres reconocidas por el gobierno departamental por su labor desarrollada en distintos ámbitos. En estos, por ejemplo, cultura, educación, deportes, acción social, discapacidad, inclusión, salud, ruralidad, etnia, fuerzas vivas, emprendedurismo, juventud y tercera edad. Fueron muchas las mujeres que fueron reconocidas en la ceremonia cumplida en el Teatro Artigas, muy emotiva, por cierto, y creo que está realmente merecidos esos reconocimientos que, constituyen sin dudas un estímulo para aquellas mujeres que desarrollan nobles actividades en distintas áreas del quehacer departamental. Un saludo a todas ellas, felicitaciones, y bueno, que sirva esto para potenciar las actividades que desarrollan en esos campos que tanto necesita fortalecer la comunidad del departamento de Flores. Eduardo, se vienen las elecciones de AEBU a principios del mes que viene, que ya estamos ahí. 2, 3 y 4 habrán de celebrarse las elecciones a nivel del interior de la Asociación de Bancarios del Uruguay, AEBU, un gremio muy fuerte, uno de los más fuertes del país, y que mucho se juega en estas elecciones. Han estado recorriendo el territorio nacional y llegaron precisamente a la redacción de Ecorregionales, integrantes de del sector coordinadora del cambio, que bueno, señalaron sus propuestas desde el ámbito minoritario del sector gremial, que bueno, no solo hablaron sobre las propuestas que tienen, sino sobre la realidad del sistema bancario uruguayo, que ustedes verán que tiene muchas novedades importantes, curiosidades y también sorpresas. Por otro lado, también esta semana estuvo el representante de los empresarios en el directorio del Banco de Previsión Social. Ustedes recordarán que la semana pasada estuvo Carlos Clavijo, que fue ese representante de los trabajadores en ese directorio del Banco de Previsión Social. Y ahora, bueno, recibimos a José Pereira, que es el representante de los empresarios. Dijo cosas que van a llamar la atención seguramente, en el sentido de que está absolutamente de acuerdo con el gobierno nacional de encarar un diálogo nacional en procura de una reforma de la seguridad social integral. ¿Sabes qué dijo Eduardo? Considero que el primer objetivo que tiene que empezar a discutir el nuevo gobierno es la transparencia en el sistema de la seguridad social. En Uruguay tenemos un sistema de seguridad social tan nefasto o tan mal pensado que hay dos elementos que hacen a la transparencia y que en los países serios están laudados. Que los ciudadanos no saben hoy con cuántos años se jubilan y con cuánto dinero se van a jubilar. La mayoría de los ciudadanos no tiene ni idea con cuánta plata se van a jubilar en nuestro país. Esto habla de lo nefasto de esta reforma de la seguridad social, hablando, por supuesto, de la reforma que aplicó el gobierno anterior de la administración Lacalle Pou. Hay otros temas también, Eduardo, en nivel cultural. Hay una entrevista con Faturuso que realizó Horacio Llenar, muy interesante, y otras propuestas que, bueno, ya verán en pocas horas en la edición de Ecos Regionales de hoy viernes 28 de marzo. Un gran saludo a ti, Eduardo, y a toda la audiencia de La Balsa. Nos veremos el lunes. Nos reencontraremos el lunes. Que pasen bien. Buen fin de semana. Mirando cómo llueve, el día pasa lento, transcurre primavera y el frío vuelve a hacerse sentir. El viento lleva un cierto sentido este y es este sentido el que llega a moverme a mí. A moverme a mí. Escucho Pink Floyd. Pensarlo me escapo un poco. La vida es como el mar que ahoga de a poco. Agarro la guitarra, sus cuerdas no me atan. Afino sus sonidos, me atrapan y la vuelvo a tocar. Sonora ya que llueve, parece fuera agosto y el cielo llueve muy, muy leve, sin sal. Y escucho tu voz y sin pensarlo me escapo un poco. La vida es como el mar, te ahoga de a poco. Es raro, pero me gusta la lluvia y me gusta cuando llueve de llover. El cielo todo gris, como una foto sin color, como un acorde menor disminuido. Las hojas que gotean, el pasto no se enoja, la tierra que la toma como sin poderse saciar. El día que se aleja lleno de tantas quejas, el viento nunca para de llevarse la soledad. La soledad. Y es raro, pero me gusta la lluvia y me gusta cuando llueve, ver llover. Sin color, como un acorde menor disminuido. La, la, la, la, la, la. la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Calma. Estamos en la balsa. Muy buenos días, Eduardo, tripulantes de la balsa. Aquí Alejandro, otro tripulante más, que nos encontramos los viernes para compartir algunos aspectos que tengan que ver en el área de la tradición oriental, más que nada a la salud, a los estados adaptativos de salud, como nos gusta decirlos. Estados adaptativos de salud, porque es el cuerpo, son las situaciones, las emociones que se van adaptando y nos van condicionando o van condicionando nuestra interacción con nosotros mismos, pero a su vez con el entorno y el entorno con nosotros mismos. Hemos transitado unos viernes compartiendo aspectos, ¿no?, de esta serpiente de este año, que para la medicina china, la tradición oriental, es el año de la serpiente de madera. Hemos compartido algunas cualidades a tener en cuenta. También está abierto la posibilidad de que, si tiene alguna consulta, alguna pregunta, bueno, estamos abiertos a poder, bueno, en la medida que se dé, dar una respuesta, un cauce. Pero bueno, con este sentido de la serpiente de madera, ni que hablar que eso está vibrando, como vibra una cantidad de aspectos, vibra los eclipses, el zodíaco, todo vibra, podríamos plantearnos, en el universo, que es ese macrocosmos en nosotros, que seríamos ese microcosmos. Como también para la tradición, este microcosmos que somos nosotros, también va vibrando en el macrocosmos. Con esto, querer compartir que podemos ver las cosas de distintas ópticas o de distintas referencias, o ver cómo la energía de un año, la energía de un mes, la energía de un día, todo eso va repercutiendo en la posibilidad de darnos como ciertas virtudes o cualidades a desarrollar para dar un pasito más, para dar un cambio. Que muchas veces, por nuestra forma de pensar, nuestra razón, nuestra mente, no estamos tan alertas o atentos a todos esos aspectos del entorno, cómo nos va repercutiendo también en nosotros. Por ejemplo, ahora podríamos llegar a estar de acuerdo que los amaneceres han cambiado, la luz del amanecer es distinta, ya no amanece a la hora que amanecía establecida antes, sino que va cambiando los colores, los olores, la luz, la intensidad. La propia naturaleza ya ha cambiado su color, en lo cual todo va llevándonos a esa estancia del otoño, aquí en este hemisferio. El hemisferio norte está llevando a la primavera, con sus diferentes cualidades, sus diferentes matices. Y son cualidades que arrancamos hablando, ¿no?, del año de la serpiente, y podemos hablar de, no sé, de eso, no que sepamos mucho, pero cómo influyen los eclipses, etcétera, o el zodíaco, cuál es el signo de cada quien, que bueno, puede estar repercutiendo, pero también cómo las estaciones, todo va repercutiendo en el ser, o puede estar influenciando para dar un cambio, una transformación, una adaptación. Entonces, ver cómo en este tiempo hay una sensación de como el otoño, que se va recogiendo, que va haciendo para adentro, que la luz cambia, que a muchas personas le puede incomodar porque uno viene del verano, donde hay otra luz, otras ganas, otro movimiento, otra energía más expansiva, y ahora es algo que nos va llevando a pensar, a sentir el tema del abrigo, lo inestable, que no sé si salgo abrigado o desabrigado, pero que inevitablemente nos lleva a adaptarnos. Adaptarnos continuamente. Entonces, como sugerencia de esto que venimos charlando, ¿no? De tener en cuenta el animal, que este año es un año para ir adentro, que los cambios vienen de adentro, que los cambios vienen desde el interior de uno, para tener presente esa muda de la piel, esa mudanza que va a ser nuestra piel para cuando aparezca la primavera y el verano, nos sintamos otros renovados. Y para eso tenemos que estar como atentos a los ciclos y a las dinámicas que tiene el entorno, y que no por algo de no adaptarnos, ir como contracorriente. En la medida que nos vamos adaptando a esos cambios, nuestra estructura física, nuestro cuerpo, nuestros sistemas nervioso, circulatorio, digestivo, nervioso, todos los sistemas que en su conjunto permiten el funcionamiento de la estructura, se adapte de mejor manera y las sensaciones que vamos percibiendo sean como de suavidad, de que vamos como entrando en la onda también de nuestro entorno. Algo que en los seres cada vez vemos, cuesta cada vez más. No solo vemos por las patologías que se ponen de moda en estos tiempos, como las alergias, los cuadros respiratorios, cuadros digestivos, que cada vez aumentan más, y más en estos tiempos. Y también es producto de una no adaptación de la estructura a esos cambios. Entonces, en la medida que podamos readaptarnos desde otro lugar, desde otra manera, suavizando esos movimientos con el entorno, sin duda nuestra adaptación desde otro lugar con el entorno, no solo de la naturaleza, y aceleró un auto, aceleró, no solo con el entorno de nuestra naturaleza, sino que sin duda nos va a permitir una mejor adaptación con el entorno humano, que cada vez cuesta más adaptarnos. Que tengan una hermosa semana, un buen fin de semana, y nos estamos sintiendo y escuchando dentro de poco. Saludos, vamos arriba, fuerte abrazo. Pesa tanto abrir la cortina, saber que es de día a veces. Y cómo lastima tener encerradas en viejas guitarras tantas melodías. Va construyendo pedazos de sueños en viejas poesías. Y de los retazos formamos canciones que a veces nos llenan la vida. Cuánto extrañamos sentirnos internos viviendo hacia adentro a veces. Deja la quemadura sin adivinanzas, el plan de finanzas de nuestra familia. Y como en un hueco metemos el pecho, sentimos la herida, efímera mano de lo cotidiano que marca el pasaje de ida. Al final del viaje, ya sin equipaje, nos vamos de una a veces. Y sin darnos cuenta, matamos a diario aquel calendario lleno de promesas. Cumplimos cual hojas de otoño las llevará el viento. Y si realizamos la mitad del tramo sin miedo a intentarlo, lo habremos llenado. A veces. Por supuesto, Carlos Vidal y La Fragua nos pone este. Cuánto extrañamos sentirnos internos viviendo hacia adentro a veces. Le pone este tono a la navegación, ¿verdad? Dejar que madure sin adivinanzas el plan de finanzas de nuestra familia. Y como en un hueco metemos el pecho, sentimos la herida. Efímera mano de lo cotidiano que marca el pasaje de ida. Qué bueno es esto de avanzar al ritmo de la balsa, donde la música pone también el ritmo y donde nuestros tripulantes nos permiten juntar madera, ¿verdad? Nos permiten fortalecernos, y así es como Ricardo nos trae desde la redacción de Ecos Regionales lo que ocurre en nuestra comunidad. Al final del viaje, ya sin equipaje, nos vamos de una a veces. Sin darnos cuenta, matamos a diario aquel calendario lleno de promesas. No, las promesas. Y Ale también traía esto, ¿verdad? Que bueno, poder sentir el camino, poder vibrar con los cambios de luz, con los cambios de estación. También Nacho lo trae cuando habla de que somos mamíferos, y eso, bueno, nos influye. Y también eso de dejar de lado el ciudadano productivo y habilitar el ser sensible, ¿no? El dejarse atravesar por lo que ocurre en nuestro entorno. Estela nos comenta que cuando Ale habla de esto de los cambios desde el interior, de esto de aprovechar el año de la serpiente, porque la serpiente se traslada con su cuerpo, ¿no? Que lo trajo en varias columnas. Bueno, Estela dice que a ella le va por ese lado y que le hace muy bien escucharlo. Por supuesto, cambiando el tono, como ocurre aquí en el océano, ¿verdad? Donde a veces tenemos una calma abrumadora que nos aplasta también. Otras veces la calma nos permite mirar mucho más lejos. Y si de repente arranca Divididos, bueno, la aplanadora del rock genera eso de que uno salta a la actividad. Por el 099-644-233, también Raúl del barrio Unión nos dan los buenos días. Buenos días, Raúl, qué bueno comenzar así la mañana. La tripulación levanta la mano para participar. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Cuando en la balsa escuchamos diferentes voces, diferentes posturas, diferentes ángulos de mirar lo mismo, de mirar lo diferente. O sea, diversidad en la percepción y la generosidad de poner los pareceres sobre la mesa. Ahí hay un concepto que la define. Chau, Divididos. Muchas gracias. Lisandro. Muchas gracias. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Por fin suena en la radio un programa para escuchar con atención. Bárbara la información que comunican. Solo lo importante, el resto es humo. Calma. Estamos en la balsa. Gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra. Una rama, el hornero es artesano. Gorrión que abriendo sus alas. Muy buenos días, audiencia de La Balsa, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo han pasado esta semana? Espero que muy bien. Llegaron las lluvias, llegó el fresquito. Bueno, ya hacía falta un poco de agua. Se nota en la tierra esa capa arriba. Estos soles intensos y el viento, la verdad que dejan dura esa parte, sobre todo esa superficie terrestre, y bueno, venía bien una agüita, por suerte. Bueno, como siempre en este espacio que he venido manteniendo hace algunos días en esta columna, dejando algún comentario, haciendo referencia a situaciones, como les digo, cosas que pasan en nuestro medio, y mucho relacionado con el ambiente donde yo me desenvuelvo, que es la educación. Previo al comentario, quiero hacer referencia al acto que se conmemoró el 26 de marzo en la explanada de la Intendencia Municipal, haciendo referencia a al primer acto realizado hace 54 años por el Frente Amplio. La verdad que vi algunas imágenes y muy emotivo. Bueno, se nombró allí alguno de los integrantes que estuvieron en esa primera instancia. Mucha emoción, mucha alegría. La verdad que conmueve eso, estuvo muy lindo. El homenaje al Pepe, bueno, cuando hicieron referencia. La verdad que eso te llena de alegría. Y que todavía la figura del Pepe Mujica, reconocida en el mundo, y que todavía lo tengamos entre nosotros, no es poca cosa, así que bien merecido ese reconocimiento, ese homenaje. Y un cierre espectacular con León Gieco, con su característica, su mensaje siempre humano y solidario, y bueno, con algunas canciones también dedicándole al Pepe. Y bueno, la Catalina, como siempre, que ya nos tiene acostumbrados a esos cierres, bajándose del escenario, mezclándose con la gente, esa interacción, ese necesitarse de los dos, Pueblo y Murga, la verdad que tienen un condimento especial. Así que bueno, redondito estuvo esa conmemoración, ese acto, la verdad que muy lindo. Bueno, pasando al tema relacionado con la educación, quería hacer referencia a una noticia que apareció en los medios, y fue esa situación particular que se dio en la Facultad de Psicología, donde docentes y alumnos desarrollaron sus clases en la vereda, en la calle, como forma de hacer un reclamo, de hacer público un reclamo, muy válido por supuesto, ¿verdad? Donde una vez más vemos clases que están sobrecargadas de alumnos con salones que no dan, no hay la dimensión para la cantidad de alumnos que demandan esta oferta educativa. Eso por un lado, creo que el Ministerio de Educación y Cultura tiene la obligación el Estado tiene en la figura del Ministerio tiene la obligación de dar respuesta a eso. Ya nos hemos acostumbrado a diferentes carreras donde, bueno, por ahí comentan algunos chiquilines, bueno, los teóricos de tal carrera somos 500, somos 600, algunos en las ventanas, en los pasillos. Y creo que no puede ser eso que siga sucediendo. Creo que ya es hora de que el Estado dé respuesta para que nuestros jóvenes tengan una educación digna, de calidad. No solamente en la propuesta curricular, sino también en la parte edilicia, en la comodidad que debe tener joven, ¿verdad? Cualquier persona para desarrollar sus estudios. Eso me parece que no puede seguir pasando aquí y tiene que haber un cambio, pero trascendental. Eso por un lado, pero a su vez, un análisis, un pequeño análisis, humildemente, que hago con referencia a esto, y escuchaba a los representantes de la Facultad de Psicología decir que este año teníamos récord, otra vez se había superado los inscritos con respecto al año anterior. Y yo pensaba, bueno, creo que es una cosa linda que me deja contento y saber que la juventud de nuestro país cree en la educación, cree en la formación. Creo que ya lo tienen como una opción, continuar la continuidad educativa, seguir sus estudios terciarios y bueno, ver desde allí una opción de vida, una opción laboral, que ya no la manejan en su terruño, cerca de su hogar, sino lo ven con otra amplitud a nivel, a escala mundial, pero sí la formación como forma de acceder a ese nuevo mundo. Así que humildemente creo que aquella matraquita de que estudiá, hay que formarse, hay que estar preparados, pero no preparados para un mundo de competencia económica o con el afán de hacer dinero, sino por poder emanciparse, por poder elegir tu propio camino y desarrollar una vida digna. Así que bueno, creo que bueno, al ver la noticia de universidades superpobladas sin espacio para desarrollar las clases de calidad como se merecen nuestros estudiantes, también saber que muchos vienen tomando esta opción de continuar sus estudios terciarios para verlo como una salida de futuro. También no podemos dejar no podemos olvidarnos de la cantidad de gente que no está accediendo a esa posibilidad. Seguimos con números bastante negativos a nivel de educación media. Creo que ahí tenemos un problema grave. También no podemos esperar un minuto más y empezar a hincarle el diente a eso. Hay que revertir esta situación. No son muchos gurises, son pocos y creo que podemos dar respuesta inmediata a eso. Por ahí o se transmite la sensación o es que uno lo ve y bueno, van 20 y pocos días de la transición del nuevo gobierno, a veces las expectativas y la ansiedad nos van ganando, pero creo que hay que ir dando señales, creo que se pueden ir tomando medidas. Está bien, creo, en el discurso de no sacar todo y no venir con una idea de refundar todo, pero sí hay que dar señales con algún cambio bastante drástico en algunas cosas para que esa esperanza que tenemos no se nos empiece a diluir con el pasar del tiempo. Así que bueno, hoy la columna venía por ese lado, ¿sí? No dejar pasar el acto de conmemoración de los 45 años del Frente y este temita de la educación que siempre despierta interés, por lo menos en particular a mí siempre me tiene atento. Bueno, y un comentario aparte de lo local, plena campaña electoral hacia las elecciones municipales, aparentemente el pueblo se está dando vuelta, obras por aquí, líneas por allá, conos en las calles. No sé en qué va a terminar esto. Creo que se nos viene una seguidilla de inauguraciones y de actos políticos que nos van a atosigar en estos últimos días. Con pros y contras, ya hemos tenido algún inconveniente con respecto al tránsito en algunas cuestiones. Esperemos que no pase algo grave, que tengamos que lamentar un accidente. Pero bueno,

Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades y cicatrices y alas. Sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy. Y al sembrar tu luz, renazco en tu... Después de escuchar esa poesía, bien podríamos bajarnos de la balsa, ¿no? Pero bueno, desde esa certeza o de esa enorme duda de saber quién somos, avanzamos en la balsa. Y es el momento de, además de escuchar a la tripulación, por supuesto, y recibir por el 099-644-233 los mensajes de ustedes. Es el momento de acá en alta mar, digamos, tirar las anclas con lo que pasa en nuestra ciudad, en nuestro departamento, en nuestro país, en nuestro mundo. Que soplando vida al barro, y de eso se trata, de justamente, ¿verdad?, navegar juntos y navegar porque el viaje está mucho más bueno. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros. Y en esto de buscar un ancla, bueno, vamos a escuchar las noticias del departamento. Ya las trajo Ecos Regionales. De todas maneras, Juan Pablo nos escribía con algún otro dato, Leandro traía las intenciones de la actual administración de inaugurar obra antes de las elecciones del 11 de mayo, y bueno, y esa es nuestra manera de navegar. En este primer bloque vamos a hablar de esta decisión de la fiscal Elena Alciaturi junto a la jueza Jimena Menchaca, que habilitó la requisa del celular del exintendente de Soriano, Guillermo Besossi, y así se encontraron una serie de irregularidades, contrataciones a cambio de pagar clubes políticos, una deuda de avión con plata de la intendencia, un faltante de 240 mil pesos tapado con un cheque de una barraca, en fin. La fiscal pidió la formalización por delitos reiterados de peculado, tráfico de influencias, concusión, cohecho, omisión de denunciar delitos y abuso de funciones. Besossi salió a defenderse diciendo que él no se había llevado ni un peso. Aún suponiendo que no se llevó ni un peso, vean los delitos contra la administración pública, qué es lo que dicen. El cohecho: el funcionario público que por ejecutar un acto de su empleo recibe por sí mismo o por un tercero, para sí mismo o para un tercero, una retribución no debida. Concusión: el funcionario público que con abuso de su calidad de tal o del cargo que desempeña compeliere o indujere a prometer indebidamente a él o a un tercero dinero con otro provecho. Y peculado: el funcionario público que se apropiere del dinero o las cosas muebles en razón de su cargo, en beneficio propio o ajeno. O sea que no tiene por qué haberse llevado plata él, alcanza con haber beneficiado a terceros para que haya incurrido en uno de estos delitos contra la administración. El director del Partido Nacional no solamente apoyó a Besossi, sino que alertó su preocupación por posibles desvíos procesales y la discrecionalidad de los procedimientos, así como el rechazo a las filtraciones por motivos políticos, y dijo que a Besossi obviamente le asiste el estado de inocencia. Da Silva, el senador Da Silva, dijo que la fiscal muestra un gran antiblanquismo, que todo el sistema político tiene que asumir que estamos frente a una discusión hipócrita, todos gestionamos y tratamos de escuchar las demandas de la gente, dijo Da Silva, quien agregó que la Fiscalía tiene orden expresa o tácita de actuar contra el Partido Nacional. Acá, aparentemente, la presunción de inocencia no juega. A los políticos no les gustan los fiscales porque son los funcionarios públicos que los pueden perseguir, que los pueden procesar, que los pueden mandar presos. Ahí tenemos la situación de una Fiscalía de Corte que no se ponen de acuerdo porque seguramente quieren encontrar un fiscal benévolo que les permita hacer cosas como la de Bezzosi sin tener que pasar por los juzgados. Cuando uno ve a un político criticando sin fundamentos a la Fiscalía, porque los fallos judiciales pueden ser criticados, pero sin fundamentos, al menos yo lo que veo es a un corrupto curándose en salud. La reforma del Código del Proceso, el nuevo Código del Proceso Penal, ¿qué es lo que establece? Establece que los fiscales son quienes conducen la acción penal y no pueden ni deben ser imparciales porque representan una parte, representan a la sociedad. Están de un lado del mostrador. Del otro lado del mostrador están los abogados defensores. Y en el medio, el que es imparcial, es el juez, que decide si las acusaciones del fiscal son correctas o si tiene razón el abogado defensor. El fiscal, para investigar, no puede violentar ningún derecho ciudadano. Para hacer un allanamiento, para requisarle el celular a Bezzosi, tuvo que tener el aval de la jueza Menchaca. Los dirigentes blancos no mencionan a la jueza, porque es atacar al Poder Judicial. Pero en caso de que incluso la fiscal fuere más allá y quisiera acusar indebidamente a Bezzosi, al final estará la palabra de la jueza, del Poder Judicial, que es el que decide en este asunto. Reitero, los fiscales ni son ni pueden ser imparciales, porque son los que investigan y son los que acusan. El tema de las filtraciones es una verdadero mamarracho. Juegan con la ignorancia de la gente. El artículo 9 del Código del Proceso Penal establece que los juicios tienen que ser públicos. En este caso, por razones procesales, no se publicó el expediente. Pero uno no tiene que pedirle a la fiscal que le filtre nada. La propia ley establece que los juicios tienen que ser públicos. Pero además, el expediente no solamente lo tiene la fiscal, lo tienen los abogados de las partes. Acá había 4 abogados. Personalmente, cuando he conseguido expedientes, normalmente me lo dan los abogados y no la fiscal. Esto de las filtraciones es una manera más de tratar de impactar sobre esa institución que es la fiscalía, que viene recibiendo embates desde hace mucho tiempo. Este caso, que era un caso individual, la situación de un ciudadano, terminó convirtiéndose en la expresión pública y en la defensa de la política de más baja calaña, de políticos que se miran el ombligo y no se dan cuenta que lo tienen sucio. El ataque a las instituciones, sobre todo aquellas que los pueden afectar. Políticos que miran primero al partido y después a la patria, que necesita tanto de una clase política con altura que pueda resolver problemas de fondo y que se manifiesta de esta manera. La patria, decíamos, y voy a pronunciar esta frase, que dice: la patria es algo más de lo que tú supones. La patria es el poder que se hace respetar por el prestigio de sus honradeces y por la religión de las instituciones no mancilladas. La patria es el conjunto de todos los partidos en el amplio y pleno uso de sus derechos. La patria tiene que ser la dignidad arriba y el regocijo abajo, dijo alguna vez el caudillo blanco Aparicio Saravia. Lo que Aparicio no dijo, y lo digo yo, es que no tienen vergüenza. De verdad no tienen vergüenza. Nos vamos a una tanda y ya volvemos. Tudo de bom que você me fizer faz minha rima ficar mais rara. O que você faz me ajuda a cantar, põe um sorriso na minha cara. cara, meu amor. Você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte na vida. Quando te vejo, não saio do tom, mas meu desejo já se repara. Me dá um beijo com tudo de bom e acende a noite na Guanabara, meu amor. Você me dá sorte. Nei Mato Grosso, sorte. Você me dá sorte, meu amor. Você me dá. Tu me traes suerte. Buen día, Mario. Buenos días, Carmen, de la COVID-2. La COVID-2, les recuerdo, cooperativa de nuestra ciudad que está celebrando sus 40 años de construcción colectiva en un sistema cooperativo. Esos ejemplos de resolver los problemas juntos que está bueno compartir. Quando te vejo, não saio do tom, mas meu desejo já se repara. Me dá beijo com tudo de bom. Gabriel Pereira, desde En La Mira, nos traía esta mirada, ¿verdad?, sobre el caso Besossi, donde, bueno, el Partido Nacional se abroquela para, de alguna manera, generar presión sobre la fiscalía y que, bueno, que los cargos se retiren. Y es verdad lo que en algún momento dice el ex intendente de Soriano, cuando, bueno, es una práctica habitual eso de los favores personales con dineros públicos en las intendencias, y en lugar de hacerse cargo de eso, lo niega, ¿no? El Partido Nacional lo niega, intentando avasallar. Claro, por lo general quienes hacen de mascarón de proa tienen fueros parlamentarios. Y eso inhibe la acción de la justicia. De todas maneras, el ciudadano, la ciudadana lo sabe y en muchos casos está dispuesta a convivir con eso y en otros casos no, como ocurre acá en Flores. Donde muchas veces nos cuesta identificar como violencia institucional a actos que tienen que ver justamente con eso, ¿verdad? Con ejercer el poder en beneficio propio, promoviendo en esta etapa preelectoral candidaturas, haciendo sentir la presión de la autoridad. Ya lo hemos charlado aquí en La Balsa, ¿verdad? Pero si una jerarquía incluye a una pasante o a una secretaria en un grupo de mujeres, en un grupo de WhatsApp de mujeres que se llame Las Armanditas, no solamente que de muy mal gusto, sino que objetivamente está ejerciendo la presión. Tal vez dicen que fue otra mujer. Ay, y estoy pensando quizás tomar la ruta, quizás volver al año en que fui otra mujer. Fernando, desde la Patagonia Argentina, desde San Carlos de Bariloche, nos escribe que no entiende mucho de qué estamos hablando. La gente en la balsa es muy astuta. Porque como decía el ex ministro Bustillo, que tuvo que renunciar por una gestión lamentable del pasaporte al narcotraficante más importante de nuestro país, prófugo. Hay que sacar las cosas para adelante, para adelante. Que pase el tiempo, que la gente se olvide. Que la podamos distraer, que la podamos entretener, porque de esto nos encargamos nosotros. ¡Qué fantasma! Entonces, bueno, le contamos a Fernando de la Patagonia que así como ejercen presión en el día a día a los funcionarios y a las funcionarias municipales, también se anula una licitación si no gana o si la mejor propuesta no es la que presentó mi amigo, o se compra un camión sin licitar, y ahí hay un montón de ejemplos que la audiencia los maneja con mucha claridad. Ni es de noche y casi se me olvida rogarte una vez más. Tú tan hermoso y yo tan distraída, siempre sangrando la misma pena. Avanzamos en la balsa. Y estoy pensando quizás tomar la ruta, quizás volver al año, tal vez en que fue otra mujer. Ay, estoy pensando quizás tomar la ruta, quizás volver. Un parche persistente para el desempleo. Apuntes del día por Marcelo Pereira. El intendente de Maldonado, Enrique Antía, planteó este jueves que es necesaria una ley para regular las reediciones del programa Oportunidad Laboral, más conocido como Jornales Solidarios. Dicen que no hay nada más permanente que una solución transitoria, y lo que fue reacción urgente ante una crisis se va consolidando como política estable, pese a su notoria insuficiencia. La creación en 2021 de Oportunidad Laboral fue una respuesta muy parcial al impacto de la emergencia sanitaria, que afectó especialmente los niveles de empleo y remuneración de las personas más vulnerables. Se le ofrece a gente desocupada que no esté percibiendo jubilaciones, pensiones, subsidios por desempleo o enfermedad u otros tipos de retribuciones personales, y quienes ingresan al programa reciben cada mes, durante periodos breves, 13.000 pesos por 12 días de trabajo para gobiernos departamentales que quedan exonerados de aportes patronales. Se presentaron en la primera edición casi 17 personas por cada cupo, y como era previsible, una vez que el programa se puso en marcha, pasó a ser alto el costo social y político de interrumpirlo definitivamente. fue renovado para 2022, 2023 y 2024 con intervalos después de cada periodo, y ya a comienzos de 2023, ex trabajadores de oportunidad laboral realizaron sin éxito una huelga de hambre para reclamar continuidad, alegando que se había dejado en la calle a 10.000 personas. El pedido de Antía tiene que ver con el hecho de que una eventual reedición del programa este año se produciría poco antes de las elecciones departamentales. Aunque la mayor parte del dinero para las remuneraciones es aportada por el gobierno central, las intendencias cosechan en gran medida el rédito. No fue casualidad que el proyecto para regular el ingreso de personal y los ascensos en gobiernos departamentales, presentado en 2023 por el diputado colorado Adrián Peña, se haya anunciado en el marco del debate parlamentario sobre una de las reediciones de Oportunidad Laboral. Cabe señalar aquí que quienes estuvieron durante el periodo de gobierno pasado en este régimen precario y transitorio figuraron como población ocupada en los registros del Instituto Nacional de Estadística por haber trabajado por lo menos una hora durante la primera semana del mes en que respondieron a la encuesta continua de hogares. Sin embargo, es obvio que la situación de esas personas es muy distinta de la de alguien con un trabajo estable, formal y digno. No cabe la menor duda de que hay una fuerte demanda para la oferta de oportunidad laboral y en cada edición la cantidad de aspirantes fue muy superior a los cupos disponibles, en el entorno de 16 para cada uno. También es indudable que tal demanda muestra consecuencias del aumento de la pobreza y la desigualdad en el último quinquenio. Mientras la necesidad persiste, este programa es mejor que nada y sin duda se puede mejorar, pero se trata de un parche que nunca va a resolver el problema de fondo. Como señaló Fernando Isabela en una entrevista que publicamos este jueves, reducir la pobreza y la desigualdad es un requisito para que aumenten la productividad y la competitividad del país. Esto no va a lograrse con changas por 13.000 pesos mensuales. Quiero saber cuándo vas a venir, quiero saber de ti. Quiero que escribas cartas de nuevo, quiero que lleguen al vuelo. Hace tiempo que no sé nada de vos. Hace tiempo, tanto tiempo que ni me acuerdo. Querido amigo, te escribo en el tiempo, una botella en el mar. Botella que con el viento alas le nacerán y llegan junto con el recuerdo. Y llegan con este sentimiento. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a decir? Que cuanto más cerca, más lejos. Seguro no era así. Creía que todo estaba más cerca. Creía que lejos te podía seguir viendo. Pero cada vez es más lejos. Es cierto, como este sentimiento. Para el sur, el norte, el talento. Calma, estamos en la balsa. Hola, les habla Álvaro Pan. Me da muchísimo gusto poder compartir con la gran audiencia de la balsa algunos de los temas más relevantes de esta jornada. La información más destacada en titulares. El presidente Yamandú Orsi se refirió, entre otros temas, a las amenazas de bomba en centros de estudio y en centros comerciales, asegurando que no hay que darle más trascendencia de la que tiene. A su vez, el mandatario participó el miércoles pasado del lanzamiento del Laboratorio Regional de Inteligencia Artificial en Educación de Ceibal y en su discurso destacó el compromiso del gobierno de invertir en investigación, ciencia y tecnología, priorizando el crecimiento del Uruguay mediante el avance tecnológico. A su vez, la presidenta del Ceibal, Fiorella Haim, afirmó que a través del Centro de Innovación Educativa se trabajará para aportar a la eliminación de brechas que existen en la educación. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, recibió a más de 50 embajadores acreditados en Uruguay y destacó el compromiso que el gobierno tiene con el Mercosur, recordando además la intención de concretar la implementación del acuerdo con la Unión Europea. Por otra parte, el canciller y el presidente Yamandú Orsi recibieron al gobernador argentino de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, que planteó la necesidad de pensar en otra ubicación para la planta de hidrógeno verde, ya que preocupa a Colón por la posible afectación al turismo. A propósito de esto, vamos a estar conversando hoy en nuestra entrevista central con Natalia Martínez, que es la candidata, es candidata por el Frente Amplio Intendenta de Paysandú. Ya conversamos anteriormente con los dos candidatos de ese departamento. Hoy le toca el turno a Natalia Martínez y seguramente estaremos conversando también de este tema. Otros titulares asumieron las nuevas autoridades del Consejo Directivo Central de la ANEP en una ceremonia realizada en el Museo Pedagógico José Pedro Varela, una ubicación que seguramente no es ni casual ni antojadiza. El nuevo presidente de la ANEP, Pablo Cayani, se refirió a las dificultades identificadas en las que pondrá énfasis la nueva administración y citó, entre otras, las inasistencias, el acompañamiento a los estudiantes de escuelas, liceos y UTU en temas de violencia, salud mental y convivencia. También asumió este jueves la nueva presidenta del Banco de Previsión Social, Jimena Pardo, y entre los objetivos que anunció está que haya una respuesta en forma empática y sencilla a todas las consultas y los trámites que acerquen las personas al organismo. Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, anunció que un punto central en la agenda de trabajo de la Comisión Sectorial de Descentralización es el tema de las transferencias del Gobierno Nacional a los gobiernos departamentales. Durante la presidencia de Luis Lacalle Pou, su gestión fue difundida día tras día con un marcado criterio publicitario, y en ese terreno el desempeño fue muy exitoso. Desde el primer año, la presentación del proyecto de ley de urgente consideración, con cerca de 500 artículos sobre asuntos muy diversos, así como la construcción de una épica en torno a la emergencia sanitaria, consolidaron una imagen de intensidad, pujanza y grandes realizaciones. En comparación, el comienzo de la presidencia de Yamandú Orsi parece lento y escaso de propuestas, pero esa percepción puede ser muy engañosa. A la hora de evaluar resultados, el saldo del gobierno de Lacalle Pou no condice con su imagen. Por ejemplo, las intervenciones altaneras en cumbres del Mercosur, muy difundidas para el público uruguayo que era su verdadero destinatario, y los anuncios sobre avances hacia tratados de libre comercio fuera del bloque, no condujeron absolutamente a nada. Mucho se habló de reducir el presunto despilfarro de los gobiernos frenteamplistas para mejorar la situación fiscal, pero en 2024 los niveles de gasto público y endeudamiento fueron mayores que los de 2019. Aún más, se insistió con datos sobre la reducción de denuncias de delitos, pero el crimen organizado y los niveles de violencia avanzaron de modo alarmante. La situación del país que recibió Orsi presenta problemas graves que incluyen, además de los antedichos, el aumento de la desigualdad y de los trabajos de mala calidad con remuneración insuficiente. Revertir el desmantelamiento y los retrocesos en el terreno de las políticas sociales no será sencillo con recursos escasos y un crecimiento económico mediocre. El impulso a la economía local y los avances en la inserción internacional son caminos de salida que llevará tiempo recorrer. Hay consecuencias del gobierno anterior que el programa del Frente Amplio busca corregir, pero al oficialismo no le será fácil lograr mayoría en diputados y tiene por delante negociaciones difíciles como la referida a la mejora de los sistemas de protección social. Al mismo tiempo debe afrontar problemas críticos como los del CASMU, la Caja de Profesionales Universitarios y la autorización del proyecto Neptuno decidida por la calle Pou al fin de su mandato, que pueden demandar grandes desembolsos estatales. Mientras tanto, el ánimo de la oposición nacionalista es belicoso. Se intenta presentar el escándalo de la intendencia de Soriano como una persecución política, probablemente temiendo futuras investigaciones sobre otras gestiones de gobierno en el período pasado. Se habla de designar gente guerrera en los directorios de OCE y la Administración Nacional de Puertos para defender el proyecto Neptuno y la concesión portuaria hasta 2081 a Catón Natí. Se plantea la tesis descabellada de que la reforma jubilatoria de 2023 no debe modificarse porque el plebiscito sobre seguridad social del año pasado la ratificó. El hecho es que en las últimas elecciones la mayoría optó por las propuestas del Frente Amplio y por la búsqueda paciente de acuerdos amplios que caracteriza a Orsi. Malo sería que esto no se asumiera. Que hasta ayer solo fui un holgazán, hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Puede destrozar todo aquello que ves, porque ella de un soplo lo vuelve a crear, como si nada, como si nada, la quiero a morir. Ella borra las horas de cada reloj y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y te cose unas alas y te ayuda a subir, dos espejos de agua encerrada en cristal. A toda prisa, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada sed. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán, hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Puede destrozar todo aquello que ves, porque ella de un soplo lo vuelve a crear, como si nada, la quiero a morir. Ella borra las horas de cada reloj y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Estados Unidos se disponía a bombardear Yemen y dos horas antes el jefe del Pentágono compartió el plan en el chat, incluido este mensaje: a las 2:15 es cuando van a caer las primeras bombas. En esa conversación, junto a la cúpula del gobierno, estaba también, aparentemente por error, este periodista. Cuando publicó la historia, Trump y su equipo lo llamaron sinvergüenza. Los grupos de mensajería forman parte de la vida y del trabajo de todo el mundo. Es normal que también los usen miembros de un gobierno, igual que usan el teléfono. Y es normal que alguien pueda cometer un error y meter en un grupo a alguien por error. A todos nos ha pasado. Incluso es normal también que utilizaran una aplicación como Signal. Los secretísimos sistemas de los gobiernos no suelen ser fáciles de usar y al final no los usa nadie. Más allá de las cuestiones de seguridad derivadas de que se filtre una conversación entre miembros de la Casa Blanca sobre una operación militar, lo relevante aquí es el contenido de las conversaciones. «Detesto tener que rescatar a los europeos otra vez», escribía en el canal de Signal el vicepresidente G.D. Vance. «Comparto plenamente el rechazo a los gorrones europeos. Patético», contestaba el secretario de Defensa Pete Hegseth. Como con la reunión con Zelensky en el despacho Pachoval, las revelaciones de The Atlantic ponían sobre la mesa cómo funcionan de verdad las relaciones internacionales y qué piensan los protagonistas. Y a todo esto, ¿qué dicen los jefes de la Unión Europea? Pues a pesar de que es evidente lo que piensan sus homólogos estadounidenses, en la Unión Europea prefieren tirar la piedra y esconder la mano. Filtran lo que piensan, pero no se atreven a decirlo públicamente. ¿Exagero? Van a ver que no. En un artículo de María Sauquillo en El País, la periodista asegura tener fuentes que le dicen cosas como esta sobre los chats revelados. No es sorprendente, pero es descorazonador y una muy mala señal de los tiempos que corren. Constata un cambio en el orden mundial. Se lamenta así una alta fuente comunitaria que pide permanecer en el anonimato para hablar de un tema particularmente sensible. Es indignante y más llegando desde la administración estadounidense, dice otra fuente, también anónima, que lo ve como una estocada más de Washington a la alianza con Europa, el vínculo transatlántico, uno de los más antiguos y fructíferos, que ahora está cada vez más dañado, vaya por Dios. Bueno, aparte de que resulta un tanto patético responder a lo que dicen los jefes del gobierno de Estados Unidos desde el anonimato, hay otro elemento que toca volver a repetir. Si esto es lo que piensan los jefes de la Unión Europea, ¿por qué siguen defendiendo en público que estemos en la OTAN? ¿Por qué siguen defendiendo la presencia de bases militares de Estados Unidos en territorio europeo? ¿Por qué se empeñan en aumentar el gasto militar para comprar armamento dependiente tecnológicamente de los Estados Unidos? En fin, mientras casi toda la prensa sigue defendiendo el rearme, aquí trataremos de seguir haciendo periodismo y análisis para comprender la realidad. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. Caprichosa, la reina del plata, colecciona amores que te matan. Goyeneche, Troilo, Maradona, Macedonio, Borges, un idioma. Que Valverde, como este destino, gambeteando piñas, Nicolino. Sos el Adi, Nazarán, Chorena, el peine de Ringo, Bonavena. Buenos Aires, vos quién sos. La que me hace llorar, la dueña de mi amor. Buenos Aires, vos quién sos. La risa de Gardel, las manos de Perón. Buenos Aires, vos quién sos, de Julieta Lazo. Antes también habíamos escuchado de Julieta La Quiero a Morir en una versión absolutamente particular. Coche que te pisa, bondi que no frena. Sos Cerati, Charlie, Luca Prodan, Nelio Marimán, Ferrer y Piazzolla, reino del rebelde. En La Balsa nos encanta esto de charlar sobre Trinidad, charlar sobre Flores, charlar sobre Uruguay, charlar sobre el mundo. Mientras los presidentes de Europa ven cómo se acomodan, que les cuesta acomodarse en este nuevo escenario bélico mundial, y llaman a generar presupuestos astronómicos para armarse para la guerra, en decisiones que por supuesto no pasa por sus pueblos, no pasa por la comunidad, en Argentina, en Uruguay, en Flores, en Trinidad, siguen ocurriendo cosas. Flores, Santa Rita con su mal de amores, la Boca Quinquela, la Fernández Fierro, mis noches de gato, mis días de perro, pecados y culpa, virgen milagrosa, trucho, que te vende cualquier cosa. Por supuesto que vamos a seguir escuchando a Julieta Lazo, por supuesto que nos vamos a ir algunas noticias sobre Argentina en la voz de la barra de La Diaria. Ya les contamos que el otro día una tripulante de la balsa estuvo en los festejos por el cumpleaños de la diaria y bueno, esa sensación de periodismo participativo, ¿verdad? Lo cual también nos ayuda a dimensionar lo que es el rol, la tarea, la misión de ecorregionales en nuestro departamento. Enorme. Pablo nos escribe que le gustó mucho y que le gusta por lo general la columna de Leandro, donde él habla de vivencias, de sentires, y que bueno, que él comparte muchísimo. Miguel Abuelo Sol. Los sanos del café, puteando contra Dios. Martín de Villarreal, los pibes Cromañón. Agua con azufre, puro riachuelo, político miente, palomas al cielo. Rosalinda, oasis en flores, Santa Rita con su mal de amores. La Boca Quinquela, la Fernández Fierro, mis noches de gato, mis días de perro. Pecados y culpa, virgen milagrosa, trucho, que te vende cualquier cosa. El de Chau no va más, la de Naranjo en flor. Con su cruz, las noches del puñón. Buenos Aires, vos quién sos. La barra de José por Puente Pueyrredón. El amor hasta el espanto, Clarín, la Nación, Espíritu Santo, San Martín de Tours, Liniers, Mataderos, Villa 21 y Puerto Madero, Umbral, Calle Honduras, Verso de Carriego, Morir caminando por Plaza Dorrego, Libro por Corrientes, San Telmo Empedrado, las mejores minas que hay en ningún lado. Buenos Aires, vos quién sos. Paragua de fumar, abril lleno de flor. Tripa con limón. Buenos Aires, vos quién sos. Tu maldita humedad, tu bendita canción. En medio de las especulaciones y el anuncio del préstamo del FMI, Milei insistió en que no va a devaluar. Además, el mandatario acusó al kirchnerismo de intentar un golpe de Estado y de la volatilidad cambiaria que hubo en las últimas semanas. El presidente argentino Javier Milei defendió el préstamo que su gobierno está gestionando con el Fondo Monetario Internacional. De acuerdo a lo que dijo este jueves el ministro de Economía Luis Caputo, será de 20.000 millones de dólares, aunque esa cifra no fue confirmada desde la entidad financiera con sede en Washington. En una entrevista con la radio El Observador, Milei respaldó a Caputo y dijo que la discusión sobre el tipo de cambio es irrelevante, a la vez que cargó duramente contra el kirchnerismo, al que acusó de intentar un golpe de Estado desde la vía institucional y de ser el causante de la volatilidad cambiaria de las últimas semanas. Muchas de las cosas que se han estado diciendo carecían totalmente de sentido, y por una cuestión del hermetismo que requiere una operación de estas magnitudes con el FMI, necesitábamos ser herméticos, hasta que anoche Cristalina Georgieva, directora gerente del organismo, le dio el ok a Toto Caputo para revelar el monto, expresó Milei. En la mañana de este jueves, Caputo dijo durante su intervención en la Conferencia Anual de Regulación y Supervisión de Seguros en América Latina, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que el acuerdo que Argentina está negociando con el FMI es de 20.000 millones de dólares. Pero algunas horas después, desde Washington, la vocera de la entidad, Julie Kosak, evitó dar precisiones sobre la cifra, aunque sí dijo que el monto que se está tratando es considerable, que será entregado en etapas y que el número final lo definirá el directorio del FMI. En una entrevista con el periodista Luis Majul, Milei dijo que Argentina va a recibir dólares y a cancelar letras del Tesoro, lo que representa una forma de fortalecer la hoja del balance del Banco Central. Ahora los pesos van a estar respaldados por dólares, explicó el líder ultraderechista, descartando que los fondos que lleguen desde el FMI vayan a utilizarse para intervenir en el mercado cambiario, tal como afirman desde la oposición. Además, según lo que consignó Ámbito Financiero, en su intervención radial, Milei denunció que en las últimas semanas hubo un intento de golpe de Estado y señaló que prueba de ello son la volatilidad del dólar, la marcha de jubilados que terminó con cientos de detenidos y la sesión en el Congreso en la que se intentó quitarle las facultades delegadas. El kirchnerismo quiso hacer un golpe desde la vía institucional. Acá hubo un intento de golpe en lo que tiene que ver en la cuestión institucional política, en lo que tiene que ver en la cuestión de la calle y en la cuestión del mercado, expresó Milei, quien acusó de los intentos desestabilizadores a la expresidenta Cristina Fernández. Según la visión del presidente, la líder peronista está nerviosa porque hace unos días la Cámara de Casación Penal rechazó un recurso presentado por su defensa en el marco de la causa denominada Vialidad, por la que fue condenada. Sucede que Cristina está nerviosa porque Casación le revocó el recurso y ya sabe que va a ir presa. Este es el dato. Consecuentemente está haciendo lo que se llama quemar las naves, ella y los delincuentes de sus socios, afirmó Milei. La señora va a ir presa y eso la tiene nerviosa, concluyó el presidente argentino. Por su parte, Cristina Fernández se refirió este jueves al préstamo del FMI con un mensaje que publicó en su cuenta de X, en el que comenzó preguntándole a Milei: ¿me podés explicar cómo es que el Fondo Monetario le dio 45 mil millones de dólares a Macri en el 2018, de los que los argentinos no vieron nada, y ahora te va a dar a vos 20 mil millones de dólares más? Fernández prosiguió: ustedes recibieron 65 mil millones de dólares, que Macri se los patinó en un año y medio de gobierno, y vos te los vas a fumar de acá a las elecciones de este año, y los chorros somos nosotros, que en lugar de pedirle dólares al fondo le pagamos toda la deuda. Te lo dije de entrada en febrero de 2024, recién empezabas la gestión, que el problema central de la Argentina era su economía bimonetaria, la escasez de dólares y el alto nivel de endeudamiento. Después de la criptoestafa me di cuenta de que sos muy mentiroso, pasás de querer cerrar el Banco Central a fortalecer su balance pidiéndole dólares al fondo, agregó la exmandataria. Finalmente Fernández se preguntó: ¿cuál es el denominador común? Sí, adivinaste, Toto Caputo, el gran patinador serial de dólares ajenos que van a terminar pagando todos los argentinos, sus hijos y los hijos de sus hijos. Thank you. vuelve a besar tu sentimiento. In the night, just follow me, just follow me. In the night, give me your soul. Azúcar del Estero, nos canta Lisandro Aristimuño. No te dejes más vencer. Un poco de azúcar del Estero, un poco de risa y caramelo. Lo repite para que quede súper claro. Bueno, buenísimos los mensajes que llegan a la balsa por el 099-644-233. Los tripulantes encantados de recibir las devoluciones. Es una buena cosa acostumbrarse a eso, ¿no? Si un artículo, si una columna, si una canción me genera acuerdo, desacuerdo, alegría, enojo, reflexión, bueno, poder contarlo, poder rebotarlo, poder devolverlo. Es una manera amable de construir colectivo, de construir comunidad, de fortalecernos, de juntar madera, como decimos acá en la balsa. No te dejes más vencer. Al alma hay que darle de comer. Un poco de azúcar del este. Muy bien, y miramos de costado el reloj y nos damos cuenta que esta balsa está una vez más en tierra firme. Al alma hay que darle de comer, un poco de azúcar del estero. Ojalá la travesía haya sido todo lo amable. Todo lo amable posible. En la diversidad, en los distintos ritmos, en las distintas miradas, en los distintos enfoques, hay una clave de esta balsa, en la construcción colectiva, por supuesto también, y en la consigna de, si no fue hoy, fantástico, hay una nueva balsa por delante y ahí te esperamos para participar. Un poco de azúcar del estero. Con un poco de risas y de caramelos, hasta aquí la balsa del día de hoy. Por supuesto que ha sido un gusto. Nos vemos, nos escuchamos, sobre todo nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Cerraron la puerta del sendero.